Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A raíz del devastador terremoto ocurrido el mes pasado, los ministros de finanzas de los países industrializados del G7 se comprometieron a condonar aproximadamente 1.2 mil millones de dólares adeudados por Haití. El ministro de finanzas canadiense Jim Flaherty hizo el anuncio en la reunión del G7 que tuvo lugar durante dos días en la localidad ártica canadiense de Iqaluit. Jim Flaherty, ministro de Finanzas canadiense, declaró: En el G7 estamos comprometidos a condonar la deuda. De hecho, se ha condonado toda la deuda bilateral de los países del G7 con respecto a Haití. La deuda con instituciones multilaterales debería ser condonada, y trabajaremos junto a estas instituciones y otros socios para lograrlo lo antes posible. Y debatimos sobre la asistencia para la reconstrucción a largo plazo que Haití necesitará a medida que emerja de la urgente situación actual provocada por el terremoto. En Haití, aproximadamente 1 millón de personas sigue sin hogar luego del terremoto ocurrido el pasado 12 de enero. Organizaciones internacionales de ayuda comenzaron a suministrar viviendas temporarias, pero esta asistencia solo está llegando a una parte de la población sin hogar. Durante el fin de semana, Médicos Sin Fronteras entregó 1.800 carpas. La semana pasada, las Naciones Unidas dijeron que se habían distribuido más de 10.000 carpas familiares. La organización estima que 460.000 personas permanecen en campamentos improvisados en distintos lugares de Puerto Príncipe. Mientras tanto, funcionarios sanitarios afirmaron que las clínicas siguen desbordadas de pacientes y que los médicos están viendo un aumento de enfermedades infecciosas. Jean William Pape, jefe de la clínica Gueschio de Puerto Príncipe, declaró: Estamos viendo menos casos agudos, menos lesiones traumáticas, pero estamos empezando a ver más problemas infecciosos, complicaciones de pacientes que fueron operados, así como enfermedades infecciosas transmitidas por el agua, tales como diarreas infecciosas. En noticias económicas, las últimas cifras de desempleo indican que se perdieron 20.000 puestos de trabajo en enero. No obstante, la tasa oficial de desempleo del país cayó el mes pasado de un 10% a un 9,7%. Economistas del trabajo ubicaron la tasa real de desempleo en 16,7% si se toma en cuenta a las personas subempleadas y a quienes dejaron de buscar trabajo. El presidente Barack Obama afirmó que el último informe laboral es alentador. Obama declaró: Estos números, si bien son positivos, son un motivo de esperanza, pero no de celebración, porque demasiados de nuestros vecinos y amigos siguen sin trabajo. No podemos considerarnos satisfechos cuando otras 20.000 personas se quedaron sin trabajo y hay millones de estadounidenses desempleados que toman cualquier trabajo que pueden. Goldman Sachs anunció que su director ejecutivo Lloyd Flankfein recibió una prima en acciones de 9 millones de dólares por el desempeño en 2009. El valor de la prima podría dispararse si las acciones de Goldman Sachs siguen subiendo. La compañía registró una ganancia sin precedentes de 13,4 mil millones de dólares en 2009. Jamie Dimon, presidente de JP Morgan Chase, recibió una prima de 17 millones de dólares y James Gorman, de Morgan Stanley, recibió una prima de 11 millones de dólares. El New York Times informa que reguladores estadounidenses están investigando si el mercado de seguros hipotecarios fue inadecuadamente alterado en 2008 debido a los pagos que Goldman Sachs y otros bancos exigieron a AIG antes de la quiebra de esta empresa. El Times también informa que Goldman Sachs obtuvo más ganancias del dinero aportado por los contribuyentes al rescate financiero de AIG que lo que se había reconocido anteriormente. Además de los casi 13 mil millones de dólares del rescate financiero para AIG que fue directamente canalizado a Goldman, esta compañía recibió una parte de los 11 mil millones de dólares destinados al banco francés Société Générale. En news from Latin America. En Noticias de América Latina, Laura Chinchilla será la primera mujer en ocupar el cargo de presidente en Costa Rica. Obtuvo una victoria abrumadora en las elecciones celebradas el domingo. Laura Chinchilla declaró: Costa Rica es mi amada patria. La defiendo, la amo, la adoro y le doy mi vida. En noticias del territorio ocupado de Cisjordania, las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a dos activistas del Movimiento de Solidaridad Internacional el domingo en una redada realizada por la madrugada. Los funcionarios israelíes afirmaron que Ariadna Jove de España y Brigitte Chappelle de Australia estuvieron implicadas en disturbios ilegales que interfirieron en las operaciones de seguridad israelíes. Durante los últimos meses, Israel ha arrestado y detenido a muchos activistas pacíficos en Cisjordania que han participado en las protestas semanales contra el muro de separación israelí. El periódico israelí Haaretz informa que el gobierno israelí prohibió que el geógrafo palestino Khalid Tafakhi viaje al exterior por 6 meses. Durante años, Tafakhi ha investigado la política de asentamiento de Israel en Cisjordania y las formas en que se ha apoderado de las tierras palestinas. Tafakhi dirige el Departamento de Cartografía de la Sociedad de Estudios Árabes. El director de la Organización de Energía Atómica Iraní dijo el domingo que Irán planea construir 10 nuevas plantas de enriquecimiento de uranio durante el próximo año. Se prevé que esta medida incrementará aún más la tensión con Occidente. Este funcionario, Ali Akbar Salehi, también dijo que Irán comenzaría a producir uranio enriquecido a un nivel del 20% el martes en presencia de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica. No obstante, Salehi también sugirió que la producción se suspendería si Irán recibía combustible enriquecido al 20% del extranjero. 7 personas vinculadas a la emisora financiada por Estados Unidos Radio Farda fueron arrestadas en Irán. El gobierno acusó a estas 7 personas de fomentar disturbios y dijo que algunos de los sospechosos estaban trabajando para agencias de espionaje estadounidense. Radio Farda es una emisora en lengua persa con sede en la República Checa que es financiada por el gobierno estadounidense. Al menos 5 obreros murieron el domingo en una explosión en la central eléctrica de gas natural Clean Energy Systems de Middletown, Connecticut. Esta explosión destruyó la central y se sintió a casi 50 kilómetros a la redonda. Los trabajadores del rescate siguen buscando a los obreros que aún no han sido encontrados. La explosión ocurrió mientras los obreros limpiaban el sistema de cañerías de gas natural de la central. Tan solo 3 días antes de la explosión, la Junta Federal de Seguridad Química recomendó cambiar el Código Nacional de Gas Combustible para mejorar la seguridad cuando se limpian los gasoductos a raíz de una explosión de gas natural letal que tuvo lugar en junio del año pasado en la planta de producción Conagra Slim Jim en Carolina del Norte. Louisiana's Lieutenant Governor Mitch Landrieu won Saturday's mayor. El domingo, el vicegobernador de Luisiana, Mitch Landrieu, obtuvo la victoria en las elecciones a la alcaldía de Nueva Orleans. Landrieu se enfrentó a 10 rivales, pero ganó con el 66% de los votos. Es el primer gobernador blanco de la ciudad en más de 3 décadas. Landrieu es hijo del exalcalde de Nueva Orleans, Moon Landrieu, y el hermano de la senadora demócrata, Mary Landrieu. Las autoridades fronterizas de Canadá impidieron que un joven periodista radial de Chicago ingresara al país porque planeaba pasar una semana documentando las protestas por los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver. Martín Macias es un periodista independiente que participó activamente en la campaña de Chicago contra la propuesta de celebrar allí los Juegos Olímpicos de 2016. Macías le dijo a Vancouver Media Co-op que las autoridades fronterizas canadienses lo interrogaron reiteradamente sobre la próxima conferencia en contra de los Juegos Olímpicos organizada por la Red de Resistencia a las Olimpiadas. Martín Macías dijo: querían saber sobre la conferencia, querían saber sobre cualquier tipo de protesta de la que yo estuviera al tanto, querían que yo les hablara sobre los organizadores de la conferencia y les diera sus números de teléfono. Me preguntaron por qué estaba allí e intenté demostrar que estaba allí como periodista radial para hablar con algunas personas de la conferencia, residentes de Vancouver que expresen su opinión sobre los juegos o en contra de los mismos. Martín Macias no es el primer estadounidense en ser detenido en la frontera canadiense e interrogado sobre los Juegos Olímpicos.